Radio Ubrique Deportes. Jueves 15 de diciembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a tener nuestro último episodio en la sección de motor, de automovilismo, escape libre, el último episodio del año, lógicamente. Con la competición ya fuera de temporada, habiendo finalizado hace ya unas cuantas semanas, vamos a analizar diversos asuntos a modo de balance de lo que ha sido la temporada, también de lo que nos espera en 2012 y las pruebas, la última que tuvo lugar en Andalucía, el Rally Sprint de Vícar, que se terminó llevando el almeriense Manuel Maldonado con su SEAT Ibiza World Rally Car. Tenemos que hablar de todos estos asuntos, pero además hoy vamos a tener un invitado especial, el piloto andorrano Albert Llovera va a estar con nosotros contándonos cómo ha sido su experiencia este año 2011 en el Campeonato Mundial de Rallys en la modalidad de Super 2000, una competición que se creó en el año 2010, tan solo tiene 2 años de vida. En el primero, ya saben que en vencedor absoluto fue otro piloto conocido, el piloto catalán Chevy Pons, y en esta ocasión, en esta segunda edición, no ha participado Chevy Pons. En las dos sí ha estado Albert Llovera, tuvo una destacada actuación en el año 2010, con menos fortuna en este 2011 con su Fiat Punto. Además, en el año ese 2010 en que se creó esta competición, también a Albert Llovera le cabe el honor de ser el primer piloto discapacitado en participar en un campeonato del mundo de rally, lo cual hace más complejo, aún si vale, lo que es el pilotaje del vehículo, un vehículo adaptado no se conduce, sino que se pilota, es decir, que los movimientos hay que hacerlo en un espacio de tiempo muy reducidísimo. Enseguida vamos a estar hablando de motor, también tenemos que hablar de otros asuntos, ya tenemos las citas establecidas para este fin de semana en lo que fútbol y baloncesto se refiere, definitivas, sin ya margen de cambio. También vamos a hablar de los ubriqueños que se van a desplazar a Los Palacios, a Sevilla Los Palacios, la media maratón Sevilla Los Palacios, y otros asuntos que tenemos, como por ejemplo la apertura de la inscripción para la segunda edición del Ubrooklyn 3x3 de baloncesto callejero, que ya saben que va a llegar a Ubrique el próximo 7 de enero. Va a ser una de las ofertas deportivas de las próximas navidades, conjuntamente a lo que va a ser el Campeonato de Andalucía de tenis de mesa, que sin duda se lleva la palma por la entidad del evento que se va a organizar en Ubrique, que iremos dando más detalles en los próximos días conforme se vaya acercando esa fecha, que es el 26 y 27 de diciembre, están convocados para ese 26, aunque la competición de los más pequeñitos, que comenzará con los más pequeñitos, se iniciará en la jornada del 27 de diciembre hasta el 30, 4 días repletos de partidas de tenis de mesa, de encuentro para aquellos amantes, aficionados al deporte. Va a ser todo un gozo. Recuerden que se va a desarrollar en el pabellón polideportivo municipal, donde se adaptará de forma similar a como se adaptó en su día para el Top 24, que también acogió Ubrique. Recuerden, el Top 24 en el que se enfrentaban los 24 mejores palistas, tanto de Superdivisión como de División de Honor, fue la prueba de fuego que permitió a Ubrique poder contar con una celebración del Campeonato de Andalucía de tenis de mesa para este mes de diciembre. Muchos temas los que queremos tratar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Milar Hyundai seguimos rompiendo los precios. Esta semana, televisor LG LED de 32 pulgadas, 339 euros. Combi Samsung Ofrost, 379. Y lavadora Balay, clase A, 279. Este mes abrimos sábados por la tarde. Ven a Milar Swim B. Siempre los mejores precios. Ya puede hacer sus reservas en Restaurante Plaza para sus reuniones y comidas de empresa, de amigos o familiares de cara a estas fechas navideñas. Le ofrecemos menús especiales, platos típicos y toda la gastronomía de nuestra comarca en un marco incomparable y en un espacio reservado especialmente para usted. Pídanos presupuesto sin compromiso o más información en los teléfonos 46 16 06 o 646 023 559. Restaurante Plaza en estas fechas le ofrece la posibilidad de disfrutar con los suyos de una velada inolvidable. Ya puede hacer en Restaurante Plaza su reserva para las cenas de Año Nuevo y Navidad. En Caballero Reguera Grupo Confort, mes del descanso. Artículos de descanso con precios que no le quitarán el sueño. Colchón de matrimonios y muelles, tacto viscoelástica, 187 euros. Colchón de muelles de 1,35, 129 euros. Además, una gran oferta en canapés, bases tapizadas y medidas especiales. Y conozca la más amplia variedad en sofás con modelos, medidas y tapizados a su medida. Muebles y electrodomésticos, Caballero Reguera Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Mesón Rural Casa Emilia, en calle Madera, junto a Plaza de la Verdura. Reabrimos nuestras puertas bajo nueva dirección. Abrimos todos los días desde las 9 de la mañana. Desayunos, aperitivos, tapas variadas y además especialidad en carnes a la brasa, pescados a la sal y una amplia carta de arroces. Y para sus celebraciones de comidas de empresa, amigos y familiares, consulte sin compromiso nuestros menús. Teléfono 687-34-52-65. Mesón Rural Casa Emilia, en calle Madera, junto a Plaza de la Verdura. Decimosegundo torneo Brooklyn 3x3, el 7 de enero de 2012, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El mejor torneo streetball del país vuelve por Navidad. Baloncesto, música y baile van de la mano en una jornada de 12 horas non-stop. Increíble. Tendremos la oportunidad de contar con la presencia del DJ Nexa, uno de los mejores DJ de música negra que vendrá invitado al torneo. Incluimos a Villanueva con pequeñines que harán las delicias con el balón. Las inscripciones están disponibles en la página web www.ubrooklyn3x3.es, al teléfono 653-9056 y en el pabellón polideportivo municipal hasta el 4 de enero a las 9 de la noche. Da la bienvenida al 2012 jugando al baloncesto con tus amigos, bailando con tus amigos y riendo con tus amigos. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Atento. Esta Navidad disfrute con los suyos en Mesón El Tabanco. Hemos preparado para ti una velada inolvidable para la noche del 31 de diciembre. Entre meses ibéricos, surtido de marisco, carne o pescado a elegir, postre y bebida. Además, uvas de la suerte, champán, bolsa de cotillón y música en vivo hasta las 3 y media de la madrugada. Precio del menú 60 euros, 35 euros para niños. Además, en Mesón El Tabanco disfrute de sus cenas o comidas de empresa o reuniones de amigos por tan solo 25 euros el menú. Estas Navidades, sus mejores momentos, vívalos en Mesón El Tabanco, en calle Huelva número 2, en El Bosque. Teléfono 956-71-6081. 6:29 de la tarde. Vamos a confirmar lo que hemos comentado antes en nuestro sumario, las fechas, los horarios de los partidos que se van a disputar este fin de semana en fútbol y baloncesto. Ayer dejábamos pendientes algunos de ellos, lo que se refiere a la categoría preferente pre-Benjamín y en la primera provincial cadete, porque ya sabíamos que el Ubrique Atlético jugará este domingo en casa ante el San José Obrero a partir de las 12 del mediodía. El infantil no juega porque descansa, el alevín descansa obligatoriamente porque el rival de este fin de semana se ha retirado de la competición, que era el Grazalema. Pues bien, en el grupo 6 de la preferente pre-Benjamín, el sábado a las 4 de la tarde, zona sur, Ubrique Unión Deportiva, en Jerez de la Frontera. Y en la categoría cadete, en la primera provincial, grupo 5, partido que este sí se va a disputar en Ubrique, el sábado a las 4 y media, Ubrique Unión Deportiva Marianista. También ya sabíamos el encuentro dentro del interprovincial de veteranos entre los Vampiros y el Albisur Lotus Villamartín, que se va a disputar el domingo a partir de las 10:30 de la mañana en la localidad del Bosque. En cuanto a baloncesto, tres partidos para este fin de semana: el Fercabe Cabo Club Baloncesto Zimbis, mañana a las 8:30, atención que cambia el horario, mañana a las 8:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. El equipo cadete del Cabu se desplaza a Sanlúcar para enfrentarse al líder de la categoría el sábado a las 10 de la mañana. Y el infantil recibe en casa al DKV Jerez el sábado a partir de las 6 de la tarde. Lo que teníamos que añadir a esto, además del horario de los cadetes, es el horario de los encuentros que va a disputar el equipo Benjamín del Cabu en la primera concentración del programa Benjamín 2011-2012, que va a tener lugar en Puerto Real. Será este domingo. Pues bien, el equipo con 19 jugadores que llevan 3 años entrenando, Juan de Dios Núñez y Ángel Pérez, se enfrentan el domingo a las 11:05 de la mañana al Club Baloncesto Portuense y luego disputará otro partido a las 1:10 de la tarde ante el Club Deportivo San Felipe Neri. Pues son los futuros jugadores del Fercabe Cabu, del Fercabe Cabu, no del Cabu, son los jugadores que están ahora iniciando esos primeros pasos en lo que es el deporte del básquet. Pues también relacionado con el baloncesto, teníamos que destacar la celebración del 12º torneo Brooklyn 3x3, que se va a celebrar el próximo 7 de enero. Ya hemos podido escuchar la publicidad del mismo y queríamos comentar que este año tiene como una de las de sus novedades la presencia de un DJ Nexa, que es considerado uno de los mejores DJs de música negra y que vendrá como invitado Brick. La inscripción ya está abierta, se puede realizar a través de la página www.brooklyn3x3.es o al teléfono 653-9056. También en el Pabellón Polideportivo Municipal hasta el próximo 4 de enero a las 9 de la noche. Se cierra el plazo de inscripción en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y además de eso, también recordar que está abierto el plazo de inscripción del STAS de Navidad, pádel, tenis, fútbol y natación, que organiza el Club de Pádel de Ubrique en colaboración con el Club de Natación, el Club de Tenis y el Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que pueden rellenar o proceder a inscribirse a través del formulario de inscripción y trístico que lo pueden adquirir en la piscina municipal, en la cubierta, lógicamente, las oficinas de la oficina municipal cubierta. Allí pueden, como decimos, recabar información o conseguir el trístico informativo y el formulario de inscripción para proceder a la misma. Recuerden que se va a desarrollar entre los días 26 y 30 de diciembre y 3 y 5 de enero de 2012. Pues esto es lo que queríamos adelantar, además de recordar que este domingo tiene lugar o va a tener lugar una de las grandes citas del atletismo andaluz, la 33ª edición de la media maratón Sevilla-Los Palacios. Ayer ya pudimos adelantar algunos nombres, esta mañana también, y ya tenemos unos cuantos más de los que van a estar presentes en esta cita sevillana, con tanta tradición también entre los atletas ubriqueños, aunque este año parece que el número de ubriqueños es más reducido que en otras ediciones. Pues son los siguientes: Antonio Prieto Núñez, José Corrales Sánchez, Pedro Ortega Mancilla, Luis Naranjo Salado, Francisco José Naranjo Aznar, Antonio Sánchez Núñez, Antonio Mateo Domínguez, Juan Miguel Rubiales García, Juan de Dios Mateo Garcés, Juan Carlos Jaén Fernández, Francisco Javier Lamela, Isabel María Ortiz, Mari Carmen Ramírez Vela, Luis Pan Román, José Antonio Ramírez Vela, José Sánchez Almeida, Lorenzo Díaz Pina, Antonio Cabeza Cides, Antonio Benítez Mancilla, Santiago González Moreno, Manuel Cabrera Chacón y José Cañamaque. Esto no viene a nosotros que ni pintado para el lunes ya pues conseguir los tiempos y ver lo que han hecho los ubriqueños, tener ya constancia de que este es el número de corredores que van a estar presentes en una prueba en la que se suelen dar cita casi 3.000 corredores venidos de toda Andalucía y también de otros partes de la geografía nacional, porque hace un par de años también fue designada como la mejor media maratón de España en lo que se refiere a términos organizativos y deportivos. Incluía las dos, era un, digamos, una catalogación que le daba la Federación Española de Atletismo a esta media maratón Sevilla-Los Palacios. Dejando ya esto a un lado, nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando del mundo del automovilismo. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Sí, 36 minutos. Don Álvaro Gago, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Hombre, un poquillo resfriado, pero vamos. Ya con las vicisitudes del invierno que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, último programa del 2011 que vamos a dedicar al mundo del automovilismo, al mundo del motor. Ahora enseguida vamos a quedarnos con el sumario, con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Pero antes, y de forma breve, ahora lo ampliaremos posteriormente, ¿qué podemos decir del año 2011 en lo que automovilismo se refiere? ¿Ha sido un buen año? ¿Ha sido un año regular? ¿Ha sido un mal año? Hombre, para tanto pilotos como para organizadores, para los pilotos no tanto, pero los organizadores ha sido un año, no podríamos decir malo, pero con muchas dificultades para sacar las cosas adelante, y para los pilotos pues casi por el mismo estilo. La federación, tanto nacional como andaluza, que han tenido que trabajar a marchas forzadas para que no se cayeran todas las pruebas del calendario, ¿eh? Y lo que nos espera para el año que viene. Y lo que nos espera, porque no se vislumbra luz al final del túnel, sino que todavía queda, según dicen los expertos, todavía tiene que llegar lo peor. Nos referimos a automovilismo, lógicamente, a la influencia que va a tener pues toda esta crisis económica sobre un deporte que depende tanto de los sponsors, depende tanto de las empresas y de las entidades que apoyen tanto a los organizadores como a los deportistas. Sí, claro, los deportes, todos los deportes que necesita patrocinadores, como tú bien has dicho, pues los patrocinadores están ahora mismo a la cuarta pregunta, como quien dice. Y la cosa está fea, tanto para pilotos como para organizadores. Yo creo que para organizadores está más fea todavía que para pilotos. Uh-huh. Porque los pilotos pueden buscar por un lado o por otro, buscar dinero donde puedan, pero los organizadores necesitan mucho más dinero que lo que es el piloto, aunque los pilotos que están punteros también necesitan mucho dinero. Uh-huh. Se están salvando ahí poquito a poco, las cosas parece que empiezan a ver un poquito más de luz, como tú dices tú, tanto los pilotos en el mundial como en el nacional, pero los organizadores están, yo creo que las federaciones tendrán que meter ahí. Yo creo que crisis como esta, que atentan, pues digamos, a lo que son ya las bases del deporte, los cimientos, ¿no? Sí. Nunca son negativas del todo, siempre hay que buscar el lado positivo, porque una crisis como esta te hace replantearte las cosas de otra manera, y quizá siendo un deporte que necesite tanto dinero, o ha necesitado tanto dinero, que ha tenido tanto Apoyo de sponsor, los organizadores me refiero, y la verdad que ha visto lo que es el campeonato nacional andaluz o lo que es el automovilismo a nivel nacional, se vio muy favorecido por el boom inmobiliario, había mucho dinero y mucho dinero de allí se fue también para las pruebas, ¿no? Sí, claro, eso ha pasado como en todo, en todos los deportes, el boom inmobiliario que hubo y ese boom de dinero que había, ya que todo el mundo había dinero, pues entonces, claro, eso llegó hacer que todo el mundo tuviera pruebas, todo el mundo corriera, el que no corría pues se compró un coche para correr. Hoy en día pues la cosa está más difícil, le están quedando más que los poquitos realmente que a lo mejor les gusta y a lo mejor tienen posibilidades para seguir corriendo, porque otra cosa no se le ve. Las federaciones creo yo que tenían que buscar alguna fórmula, como hemos comentado otras veces, sacar más fórmulas de promoción para jóvenes pilotos, para dar más facilidades, no como hacer a la competición también más atractiva a gente ajena al automovilismo, ¿no? Que no ajena, cabo... no simplemente ajena, sino los mismos que estaban corriendo que realmente no pueden correr. No, me refiero como ajena a que levante expectación, como público, aficionado, no a deportistas. Yo pienso que los aficionados sí siguen estando ahí. Yo pienso porque tú vas a cualquier subida, a cualquier rally, y los aficionados están, y masivamente van. Te buscan las triquiñuelas, claro, siempre cuesta mucho menos dinero. Te cuesta el gasoil o la gasolina, y llevarte tu nevera y tus cositas, no puedes ir de otra manera. Pero yo creo que de más difícil está son para los pilotos y para los organizadores. Así se presenta 2012. Bueno, de esta última semana, ¿qué podemos comentar? Bueno, podemos comentar que ha sido la última prueba del Rally Sprint, del Campeonato de Rally de Andalucía. En Vícar, que le ha ganado Maldonado. Y nada, que estuvo bien. Si empezamos a hablar de la subida del Rally Sprint, comentar que había una inscripción de 29 o 30 pilotos, creo que eran, bastante escasa, teniendo, claro, sabiendo que ha ganado, que ya teníamos campeón de Andalucía. Pues entonces, claro, los pilotos, la inmensa mayoría de los que estaban compitiendo, pues la mayoría no fueron. Y hay también que decir que estaba en Almería, que Almería está bastante lejos de lo que es más o menos de la parte de Estado Occidental, que a mí cuesta más dinero ir también allí. Desplazamiento. Desplazamiento y todo. Y nada, estuvo bien. La lista de inscritos estaba plagada de pilotos almerienses y de Granada, la parte, hombre, los más cercanos. Salvo Caballero y Pedro Cordero. Por lo demás eran la mayoría almeriense. Empezó el rally bastante bien, porque, bueno, bastante bien para Juan Ángel Ruiz, que fue el actual campeón del año pasado. Subaru Impreza. Lo que pasa que en la primera prueba se le caló el coche Maldonado a la salida. Perdía 7 segundos. 7 segundos perdía. Y después ya, pues claro, lo hicieron bien, pero al llegar al segundo tramo, pues Juan Ángel Ruiz se salió y le dejó el camino libre para Manuel Maldonado. Que a partir de entonces fue coser y cantar. Sí, coser y cantar. Segundo quedó Caballero, un cordobés también, con un Mitsubishi Evo 10. Y tercero, Pedro Cordero. Vamos, un rally sprint, era de 8 kilómetros y medio, tres pasadas. Una antigua carretera que hace un antiguo... el tramo es de... cogía gran parte de la subida de lo que era la subida de Vícar. Bueno, pues vamos a dejar a un lado lo que son las competiciones regionales, en este caso la última del Campeonato de Andalucía de Rally, ese Rally Sprint de Vícar. Vamos a quedarnos pues con otros asuntos. En este caso vamos a dar un salto a lo que ha sido este año en el Mundial de Rally, porque tenemos un protagonista que nos vas a contar tú, antes nos vas a presentar, ¿no? A Albert Llovera, piloto de Super 2000, ¿no? Sí, Albert Llovera es un piloto de Super 2000 que está haciendo el campeonato, lleva ya un par de años o tres que está haciendo el Campeonato del Mundo, piloto andorrano. Que se fraguó más que nada en el campeonato de España haciendo antes, y pues nada, está haciendo el campeonato del mundo Super 2000, que el año pasado lo consiguió Chevy Pong y este año ha ganado Tanak. Pues lo tenemos al otro lado del teléfono. Albert, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora suponemos que fuera de temporada, descansando, ¿no?, tras lo que ha sido esta temporada automovilística, o en esta fecha hay citas deportivas por ahí por el norte. No, no hay citas deportivas, lo que sí que hay son despachos para ir a golpear la puerta para ver qué es lo que, a ver qué es, cómo vamos a pintar el coche, ¿no? Yo creo. Eso es lo que estamos haciendo. Estoy pues entre Madrid, entre Barcelona y Torino y en Italia, en Roma, Venecia, porque llevo publicidad entre entre España e Italia, pues llevo mitad del coche en cada cosa. Un año metido de lleno en lo que ha sido el Campeonato Mundial de Rally Super 2000. ¿Qué tal te han ido las cosas este año? Bien, bueno, yo creo que el que hubo alguna prueba que no pude ir, que era Alemania, porque tengo un problema muy grande de tendinitis, porque es, como sabéis, solamente conduzco pues con las manos. Y a más pues este año, con que el presupuesto pues era más justo que el otro año aún, pues viajaba yo con el coche de reconocimiento, con el coche de entrenos, en todas las carreras, menos en Jordania, que lo enviamos con el mismo container, pero el resto de competiciones, como Grecia o Cerdeña o Finlandia, o en todos los sitios, pues era yo el que llevaba el coche de entrenos, luego hacía los entrenos, luego corría la carrera con el otro coche y luego me subía otra vez en el coche de entrenos para volver a casa. Entonces pues son muchos días fuera, muchos kilómetros, me voy a los 130.000 kilómetros este año, y los tendones son los que tenemos, los músculos sí que los podemos hacer más grandes, pero los tendones son los que tenemos. Y bueno, se me está acusando muchísimo de que el tendón de los dedos pulgares, que es el del acelerador, pues es los que están sufriendo más. Hombre, después del papel realizado en el año 2010, en el que se creó esta competición de Super 2000, ¿tú esperabas este año dar un pasito más en el Mundial? Bueno, yo creo que el que terminé 13 en el 2010 y este año he terminado noveno, entonces yo creo que hombre, para mí es satisfactorio, ¿no? De solamente poder competir y puntuar en el Campeonato del Mundo, yo creo que ya es una ilusión que todos los pilotos pues tenemos y que yo lo he podido fraguar, ¿no? Entonces yo creo que me tengo que sentir pues contento de lo que voy haciendo. Hola, Albert, buenas tardes. Muy bien. Has sido siempre piloto fiel a Fiat, ¿no? Bueno, llevo, justamente me han dado una cosa en Abarth porque llevo 10 años con ellos. Pero bueno, he sido piloto de Citroën, España, de Peugeot y de Renault España también. Yo creo que he pasado por varias disciplinas y, no sé, sobre todo pues estos 10 últimos años, pues sí, he estado empecé con ellos en el Mundial Junior en el 2001. Y bueno, yo creo que han sido 10 años bastante buenos. Los del medio, pues ya sabéis que he bajado a correr pues por Andalucía, por toda España con el estilo. Y yo creo que el estilo, cuando lo cogimos, pues era bastante guarrindongo, y a partir del segundo año pues ya empezaba a rodar, y los dos últimos años era un aparato muy serio, ¿no? Y de hecho lo hemos guardado, lo tenemos en el equipo, y es un coche que es un poco ya feo de fuera, evidentemente, pero es que de chasis es súper divertido de conducir, me enseñó muchísimo, y bueno, tiene cambio secuencial y un motor 2 litros atmosférico que es de carreras. ¿Y cómo te las apañas para tener tan buenos copilotos? Bueno, yo creo que el que lo tengo bastante bien, ¿no? Porque todo el mundo pues se fija un poco en mí, y entonces yo creo que para ellos es como un espejo, y la gente que se sube conmigo pues luego pues me lo roban, y es normal. que todo así, y que si, no sé, yo también lo agradezco de que ellos son buenos y vienen conmigo pues a un precio competente y moderado, ¿vale? Pero ellos saben a la vez que siempre estoy en el ojo del huracán, ¿no? Porque en carrera pues intento ir muy rápido, pues pilotos que vayan en silla de ruedas y que tengan resultados, pues ahí estoy yo, ¿vale? Además, ¿vale? Porque sí que hay más corriendo, pero que no tienen resultado. Y encima, pues, no sé, pues me considero que soy una persona, pues, no sé, muy afable con todo el mundo, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que eso, pues, ayuda muchísimo, ¿no? Albert, antes nos comentabas que ahora mismo estás, digamos, durante este mes en busca ahí de apoyo. El tema presupuestario sabemos cómo está en lo que se refiere para el automovilismo. ¿Tú cómo te las apañas? ¿Tú cuentas con buenos sponsors o tienes que estar año a año, como tú dices, aporreando puerta de despacho? No, yo estoy año tras año, y además el que hace de manager, el que hace de secretaria, y el que busca las cosas, y el que hace de piloto, y el que hace de putita, soy yo. O sea, no te lo pierdas, aquí nadie regala nada, y yo creo que mejor que yo no me vende nadie, ¿vale? Y sí que me faltaría pues a lo mejor tener otra persona de más de más conexión para ya trabajar con directamente con los jefes de marketing y todo, y no ir trabajando desde más abajo, ¿no? Pero bueno, me las espabilo como puedo y siempre he ido trampeando y bueno, pues hasta aquí he llegado, ¿sabes? Al menos yo siempre lo digo, pues mira, si mañana ya me vuelvo a ir, llegué ayer, hoy he trabajado en mi ortopedia y mañana me vuelvo a ir, ¿sabes? Uh-huh. Porque tengo dos reuniones y luego por la noche vuelvo a subir a Andorra. Y entre el sur de Francia y toda España, pues me lo voy recorriendo e intentando de encontrar pues la publicidad necesaria. Y donde he encontrado más puertas abiertas, pues es en Italia. Pero Italia está igual que España, económicamente. Uh-huh. O peor. Bueno, está por el estilo. Está despertando de un largo aletargo. Sí, sí. Albert, este año has dejado un poco apartado la competición nacional, ¿no? No, del todo, porque bueno, el presupuesto que teníamos era para hacer el Mundial y no creo que... No tengo ni tiempo ni tengo pasta. Si te estoy explicando de que me voy a Grecia y llevo yo el coche, claro, y termino la carrera y al día siguiente cojo yo el coche y tardo 3 días en venir hasta mi casa, ¿sabes? No me voy a ir a hacer carreras nacionales. ¿Cuál ha sido la prueba del Mundial este año que más te ha gustado? Volviendo a la de antes, si Fiat España me dice que tengo que ir a hacer 2 carreras, me las voy a ir a hacer igualmente. Eso, exclusiva de tierra, ¿no? Yo he encantado de lo que sea, sí, pero el campeonato de tierra, los de Fiat, pues como los demás, como las demás marcas, pues ve el planning que hay desde el exterior, y si no se ponen las pilas es una lástima, porque el campeonato de España de tierra es precioso y se lo están cargando. Era lo que también te quería preguntar, y cómo ves actualmente ese campeonato nacional de tierra, porque este año ha estado como muy descafeinado, ¿no? No, este año ha estado fatal. Bueno, yo lo he ido siguiendo en todas las carreras y todo, pero la palabra es vergonzoso. Entonces, lo que está claro es que tú te vas a correr una carrera nacional con lo que vale la inscripción, ¿vale? Y el desplazamiento de un equipo. ¿Vale? De un equipo para hacer el español, que son 2 mecánicos, el remolque, la furgoneta, ¿vale? Tú, tu mecánico y otra persona, si quiere, ¿vale? Como gusto. Para hacer 90 kilómetros cronometrados. ¿Vale? Y cuando llegas encima de Birland, la mitad de un tramo y todo otro tramo, o sea que haces 60 kilómetros, ¿sabes? Ya, para esto alquilo yo una carretera y me tiro toda una mañana haciendo el animal como una cabra. ¿Sabes? Joder, es que también no tendrían que pensar lo que pensamos los pilotos, ¿sabes? De que, hostia, a que nos cuesta de ir a las carreras. Pues que las carreras tengan cara y ojos. Uh-huh. ¿No? Un poco de decir, hostia. Volviendo al Mundial, ¿cuál es la prueba que más te ha gustado este año? Este año me gustó mucho Jordania, ¿no? Ahí en iba yo. Había estado en mi vida y me he encontrado pequeñito en un desierto, ¿sabes? Y hemos corrido un montón, aparte de que ha sido nuestra mejor carrera, porque hicimos cuartos. Y también te explico por qué hicimos cuartos, porque fue la primera carrera de este año y nosotros ya llevamos el Abarth, el mejor Abarth que existe, pues es este. Y el de Rossetti, y cuando llegamos allí nosotros íbamos con nuestras mejores armas, ¿vale? Y los demás pilotos iban con la versión del año antes, ¿sabes? Entonces estábamos más cerca que nunca, que los primeros flipados éramos nosotros, pero claro, luego nos dimos cuenta de que ellos iban con el material, con que estaba Siria en guerra y todo esto, pues ellos enviaron el coche del 2010 en vez de enviar el del 2011. No se fiaban. Pero bueno, que encantado de que fuera así y que haber hecho un cuarto allí, ¿sabes? Que si se llega a despistar a alguien en los últimos tramos, pues a lo mejor hacemos podio. Sí, es el único FIA que está corriendo, porque estamos hablando de Skoda y estamos hablando de Ford nada más, porque en Super 2000 poco más, nada más hay, ¿no? No, los Proton no llegan. Yo tampoco no desembarca ninguno. Es que el problema es que son casi todas las pruebas son de tierra. Si hubiera más en asfalto, seguramente pues yo te estaría allí, o el Abarth estaría mucho más arriba. Claro. ¿Sabes? Y nada, el Abarth ya últimamente, el que lo está Las piezas nuevas que vamos montando las voy probando yo. Claro, claro. Rossetti hace algo, pero hace siempre en asfalto. ¿Sabes? Sí, en Italia, claro. Más que nada, ahí en Campeonato Europa. El europeo, sí. Oye, Albert, para que los oyentes se hagan una idea del trabajo que realizas tú dentro del vehículo, porque es un vehículo adaptado, solamente tienes las manos, ¿no?, para poder pilotar. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se pilota un vehículo así, solamente con las manos? ¿Quieres que te lo explique? Sí. Sí, a ver, para que los oyentes se hagan una idea. A ver, pues tenéis que imaginar el volante convencional, ¿vale? Sí. Entonces, yo tengo un círculo que va delante del volante y otro círculo que va por detrás. Entonces, vamos a empezar por el círculo que va por encima del volante, que es más pequeño, para que os lo vais imaginando, ¿eh? Es un pelín más pequeño que el volante, ¿vale? Y trabaja en dirección a los pies. O sea, cuando yo empujo con los dedos pulgares, que de ahí me vienen las tendinitis, ¿vale? Entonces con eso acelero. El aro que tengo por detrás, ¿vale?, trabaja en dirección contra el piloto, ¿vale? O sea, los uso con los dedos y lo empujo hacia arriba. Eso es el freno. ¿Vale? Además tengo la misma conexión que este freno, llevo una palanca en la derecha que trabaja en dirección a los pies, que también es el freno. Es la misma palanca de frenos, pero puedo frenar con la mano izquierda por detrás, como si dijéramos, sí, o con la mano derecha hacia abajo. Entonces yo explico, normalmente freno con la mano izquierda porque la mano derecha la uso para reducir también o para actuar el freno de mano. Claro. Sí, claro. ¿Vale? Y el embrague lo tengo donde va la palanca de cambios, tengo ahí como un gatillo y arranco como una moto. Lo hacemos así porque nos va mucho mejor que en el coche de calle, ya está todo desarrollado. Esto lo desarrolla Guido Simples, que es una empresa italiana y española. Y el que va de calle, que va fantástico, es electrónico, va fantástico, pero está pensado para un coche sin disco de carbono o de cerámico en el embrague. Entonces, aunque es un recorrido muy delicado el del Super 2000 y con un... lo tienes que subir casi a 4.000 vueltas para ir arrancando, porque como trabaja 9.000 el tío, pues va arrancando entre 3 y 4.000. Entonces no nos sirve el convencional. Entonces hemos montado otra versión que se está vendiendo, justamente Guido Simples lo vende para las furgonetas, para los taxistas, para diferentes empresas de transporte, para que los animales que transportan las furgonetas y eso, pues no les rompan los embragues, ni las campanas, ni las cojinetes, ni todo eso. Entonces, lo que desarrollamos para el coche de carreras también se pasa a la venta, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien pensado por parte de Guido Simples, de que todas estas evoluciones se puedan tener para ir por la calle, porque para la gente que tiene una discapacidad, pues lo más principal es nuestras silla ruedas, o nuestra prótesis, o nuestras muletas, o lo que sea, pero lo que nos da la independencia total es, si podemos conducir, es conducir. ¿Sabes? Si quieres ir al gimnasio, pues te vas con el coche, o si quieres ir a la biblioteca a estudiar, o lo que sea. Oye, y al estar el coche adaptado, como tú comentas, con una mecánica y una electrónica más compleja que un coche convencional, ¿las averías en carrera son más complicadas que las del coche convencional? Más complicadas, sí, son algo más complicadas, pero bueno, pues depende del problema. Cuando es cuando te llega el primer problema, lo primero que hacemos es desconectar los mandos para ver si el problema viene de los mandos. Sí, eso lo hacemos, pero bueno, yo creo que el inconveniente más grande que es que todo este sistema, más la silla de ruedas que llevamos, que también es muy ligera detrás, la suma de todo eso son 65, 70 kilos. O sea, somos tres en el coche. Eso lo que la gente no lo ve desde fuera, ¿no? Pero, hostia, conduce con las manos, sí, claro, pero yo peso 70 kilos. Tú dile a Sainz que le pongo un lastre 70 kilos y vas a ver lo que te explica. Bueno, dice Sainz o otro piloto, ¿no? Bueno. Albert, una última cuestión antes de despedirnos. Es una curiosidad que yo siempre he tenido, sobre todo porque por aquí por el sur no se prodigan mucho. ¿Pruebas sobre nieve o sobre hielo, que he visto que hay por Andorra, por la zona de los Pirineos? La G-Serie. Si se llevan a cabo. ¿Tú has participado alguna vez en un tipo de prueba de esta? No, pero bueno, mi equipo tiene dos protos y ellos suben mañana por la mañana. Yo creo que empiezan los entrenamientos de esto. y el sábado, los clasificados corren el sábado. Está bien, está muy divertido. Sí, muy, sí, muy espectacular. Sí, las series están muy bien. Muy espectacular. Aquí hay dos problemas. Uno, yo desde el pecho para abajo no tengo sensibilidad, con lo cual a la noche puedo sufrir de cosas de circulación, de entrenamiento de los dedos, del pie sobre todo y todo esto. Y la otra es que para hacer durante estos día y medio o dos días, en total el piloto que rueda más a lo mejor hará 30 kilómetros. ¿Sabes? No merece la pena. Y el día que nieva, pues yo saco el aparato con las ruedas de clavos y me voy a hacer el animal con los amigos y Luego me voy a hacer unas cervezas. La verdad es que por aquí se ve una competición muy peculiar, no estamos acostumbrados a esas bajas temperaturas, ¿no? Aquí tiene mucho calor. Que sí. Pues Albert, lo vamos a dejar aquí agradeciéndote de corazón que nos hayas atendido, que nos haya puesto al día de bueno, de cómo está el campeonato del mundo Super 2000. Por cierto, para tus planes para 2012 supongo que serán repetir, ¿no?, en esta competición. No, estamos negociando, está complicado de volver al Mundial, ya os lo digo. Y no sé si me quedaré en el Campeonato de España, si me quedaré en el Tricolor en Italia. Depende un poco de lo que Abarth decida, pero yo si no voy al Mundial me inclino, bueno, yo les lo he comentado, y me inclino más de volver a España, y no sé si puedo hacer tanto el asfalto como la tierra, pues mucho mejor, ¿no? Además, yo el asfalto es un campeonato que no le he hecho nunca. He hecho tres carreras, creo que hice en el 2004, en un mini programa con el Super 1006 para Fiat Auto España. Sí, porque en el Costa del Sol estuviste aquí, debí yo. Sí, corrí en Málaga, porque justamente el coche nos lo llevaba Juan Díaz en un rally. Sí. Y para mí era como un premio de poder participar en Málaga y tal. Además, me acuerdo que el rally era bastante bonito. Sí, sí. Y hubo un festival de noche increíble. Ay, ay, ay, yo me acuerdo la noche. una bajada impresionante. Sí, sí. Pues lo que te decíamos, Albert, esperemos que, bueno, que no sea por cuestiones económicas, que te veamos en ese campeonato del mundo. Si no puede ser, pues estaremos pendientes y atentos a lo que hagas en el Nacional, si al final se fragua. Y nada, muchas gracias de aquí desde Ubrique. Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Bueno, Álvaro, sería un atractivo contar con Albert Llovera también en el Nacional, ¿eh? Bueno, esperemos primero que, supongo que su prioridad será el Campeonato Mundial, como no puede ser de otra manera, pero sería un atractivo más, ¿no? Hombre, yo si lo viéramos en el Nacional, casi que mejor, porque haría las dos. Combinaría tanto el asfalto como en la tierra. Yo creo que en tierra va el mejor, como lo he comentado antes, porque el asfalto va a correr muy poco. Salvo escasas ocasiones, como es el Costa del Sol, que lo vimos nosotros, y yo espero que haga el Mundial, porque el Mundial no es lo mismo que un campeonato de España. Claro, el Mundial Super 2000 es casi exclusivo en tierra, bueno, que lo ha comentado. Se hace casi tierra, todo en, gravilla, una cosa se ahí. Hace casi todo en tierra, salvo Alemania. Alemania, que al que no acudió, como bien. Que no acudió, y en Cataluña, que en Cataluña también se hace en mixto. Bueno, es más asfalto que mixto, porque el asfalto es el primer día nada más. Sería también interesante hacer un campeonato de España al estilo del Mundial, ¿no? Me refiero, compaginar pruebas, ¿no? Siempre. Más que nada porque eso, se está viendo que en tierra. Es que, vamos a ver, eso se planteó hace ya unos cuantos de años, cuando las cosas eran, las vacas estaban gordas. Y los costes no pudieron sobrellevarlo. Se intentó hacer que todo el mundo lo decía lo mismo, porque para hacer tú sacar un piloto para poder hacer un Mundial, tiene que tanto competir en asfalto como en tierra. Claro. Pues se intentó buscar la solución para hacerlo, intentar unir los dos campeonatos, pero el nivel de costes que había, no, porque tú te imaginas, el nivel de coste que lleva un coche de asfalto, pues nada más que para adaptarlo a la tierra. Claro. O es otro coche. Gastos sobre todo para los pilotos, te refieres, ¿no? Para los pilotos no. Para los equipos. Para los equipos, ajá, más que nada. Hombre, sería mucho más beneficioso y bueno, y si hicieran compra de promoción con piloto de, en asfalto y tierra, pues sería lo ideal, ¿no? Uh-huh. Pero eso va a estar muy lejos de que se pueda realizar. Si no se realizó los tiempos que estaban de vaca gorda, ahora que son las vacas flacas... Es más complicado. ¿En otros países sí se hace? ¿O? Sí se hace, hay países que se hacen. En Italia se hace, en Francia no se hace, se llegó a hacer un tiempo también. Pero siempre, es que volvemos a lo mismo, el nivel de coste, es que transformar un coche de asfalto, transformarlo a tierra... Es muy complicado, hay que cambiarlo casi todo. Sí, bueno, pero me refiero, vamos a ver, está el campeonato de España de rallies de asfalto, sí. Y está el campeonato de tierra. Puede de haber tierra. Pruebas que puntúen, vamos, que el campeonato de rally de asfalto, el campeón va a ser el campeón, pero sí, luego sí, haya pilotos que se puedan permitir estar a la vez en uno y en otro y que eso puntúe, tanto uno como otro, para un campeonato único. Hacer independiente, pero... Me refiero que, sí, que aprovechando las pruebas que ya se celebran, hacer una clasificación común. Por ejemplo, cogemos 5 pruebas del campeonato de asfalto, sí, y 5 del de tierra, una cosa y, así. Y se juntan los dos, y hacer una copa. Dos puntuaciones, ¿no? Uh-huh. Eso es casi nulo. Eso todavía peor que lo que estaba planteándote yo, que era intentar hacerlo los pilotos. Uh-huh. Porque los pilotos, por ejemplo, los que compiten en tierra... Pues no quieren saber nada con el asfalto, más que nada por lo que te monta antes. Y lo de asfalto tampoco quieren saber nada con tierra, porque la conducción es totalmente diferente. Lo que sí debería de hacer es que tuvieran que ir los dos, los pilotos tuvieran que hacer tierra y asfalto. Obligatoriamente. Obligatorio. Entonces sería, y ahí donde se verían las manos de los pilotos, y los pilotos prosperarían más, que es lo que se suele hacer en otros países como Finlandia, Noruega. En el mundial es 50-50. En el mundial, hay más asfalto que tierra, ¿no? No, hay más tierra que asfalto. Hay una prueba que es en Suecia de nieve. Sí, sí. Monte Carlo, que este año vuelve, que también probablemente tenga nieve. Y las demás, la inmensa mayoría son tierra. Y asfalto, pues hay 5. Si en el mundial son 13 o 14 pruebas, pues hay solamente 5 por ahí de asfalto. Lo que sí se está llevando a cabo ahora, intentando, es hacer las pruebas mixtas. Como se está haciendo en Cataluña. Como en Cataluña, ¿no? Como en Cataluña. Ya se han hecho meter ya... algunos tramos. También se hizo en Galicia, ¿no? No metían un tramo de tierra. En no Galicia sé si metían era un tramo Orense, de tierra. Pues, sí, pero era un tramo espectáculo. Ajá. Era un tramo espectáculo en tierra. Que todo el mundo se quejó, por cierto. Claro, todos los que iban de asfalto se quejaban. Pero que hay otros rallies también que están haciendo ya, empezando a hacer también asfalto y tierra. Lo ideal sería eso. Pero vamos, que eso... Es que lo que pasa, volvemos a lo mismo. El nivel de coste, a lo mejor se puede permitir un rally o dos. Porque llevar material, tanto para asfalto como para tierra, porque eso, venía un día, hicieron un reportaje también, que cómo se transformaba un World Rally Car, se transformaba de asfalto a tierra. En 3 horas o por ahí los transformaban, pero estamos hablando de equipos oficiales. Estamos claro. Hablando de Citroën o Ford, nada más, porque los demás no podían, tenían que ser un día toda la noche trabajando para poder nada más que preparar el coche. Porque cambian suspensiones, los neumáticos lo de menos, pero suspensiones, el caja de cambio también son diferentes, es que cambia todo. Vale. Bueno, pues ya que estamos metidos de lleno con lo que es la competición nacional, cerrada ya, preparando lo que va a ser 2012, suponemos que estarán preparando tanto en la federación como en los equipos, y parece que hay movimiento, ¿no? Sí, el movimiento que hay, primeramente vamos a empezar por lo organizativo. Uh-huh. Que el primer rally este año del Campeonato de España siempre suele ser el Villajoyosa de Alicante. De Benidorm. Uh-huh. Y este año el primero va a ser Islas Canarias, el Rally Corte Inglés, que es puntuable también para el IRC. Uh-huh. Que normalmente era el segundo. Era el segundo siempre. Este año ha cambiado, va a ser el primero, el Canarias. El rally de Alicante, de Benidorm, pues está en el aire. Tanto como otro de los que hay, que están la mayoría en el aire. Pues fíjate tú si tiene tradición Villajoyosa, ¿eh? Pues Villajoyosa el año pasado le costó un mundo salir, sacarlo adelante. Pues este año, para empezar, que siempre el que daba el pistoletazo, pues ya no es el primero. Ya, si en todo caso va a ser el segundo. Porque creo que el primero va a ser el 15 de marzo, que del 15 al 17 creo que va a ser en Canarias. Que es segunda prueba del IRC, pero primera del Campeonato de España. Con que las cosas iban ya... por Marpi, empezando. Muy bien. Miguel Fuster también está hablando de piloto. Miguel Fuster está también, tiene, como nos comentó hace dos semanas, tiene el Porsche en venta y está en negociaciones con Ford España. Ford España el año pasado se medio retiró con Chevy Pons y ahí están negociaciones a ver si vende el coche y a ver si puede entrar de piloto oficial o semioficial de Ford. Uh-huh. ¿Eso que supondría también para Chevy Pons cambio de aires? Chevy Pons está preparando también, hablando de Chevy Pons, también está interesado en volver otra vez a intentar ser campeón de España, porque el Mundial no lo va a hacer, y se va a integrar otra vez en hacer lo que es el Nacional. ¿Con su Ford Fiesta o...? No, el Ford Fiesta no. El Ford ya pasaría a mano si fragua, Por eso te digo que tendría que cambiar de aire, ¿no? Con otra montura. Claro, es que ya de hecho cambió de aire, porque empezó a correr con un Mitsubishi de Roberto Méndez. Ah, sí, es verdad. Perdón. Cambió de aire ya. Y la intención era coger también un Porsche. Ahí está la cosa. Él lo que está intentando negociar es a ver lo que puede buscar. Que sea, como todavía tampoco está claro, lo que va a suceder en el campeonato de España, los vehículos que van a ser admitidos, porque yo estuve viendo los rodillos, se están haciendo un montón de cábalas para meter más vehículos, cambiar... ¿Los World Rally Car al final entran o no entran? Los World Rally Car, al parecer no, porque en Madrid se presentó nada más que uno y si el nivel de coste no hay dinero para mantenerlo, pues menos. Lo que está claro que puede hacer o buscar a Ford, o buscar al equipo de Roberto Méndez, o buscar lo que sea... Juan Díaz, a lo mejor, que es el que llevaba a Pro Rally, que es el de Málaga, Chavache, que es el que ha comentado antes el Albert Llovera, pues no sé lo que hará este año, porque ese era el equipo de que llevaba Miguel Fuster. Con que ahí está la cosa... Evia, suponemos que seguirá con Skoda. Evia va a seguir con Skoda, porque lo estuvieron comentando. Sergio Vallejo. Vallejo, me imagino que seguirá con el Porsche. Con el Porsche, que tan buenos resultados. Sí, porque hay que comentar dando también que en Portugal fueron también a hacer un rally, después del de Madrid, y cosecharon un buen triunfo tanto como Sergio como Álvaro Muñiz, que quedó segundo también con el Lotus Sige, que es del mismo equipo de Sergio. No sé si el año que viene Sergio intentará otra vez el Lotus, pero yo viendo la expectativa que ha tenido y el buen final de temporada que ha tenido Sergio Vallejo, ganando dos rallies, los dos últimos rallies le ha ganado, más el que ganó el Ferrol, yo creo que él se quedará con el Porsche. Eso digamos que son los de la zona alta. En cuanto a los andaluces, Pedro David Pérez, ¿qué planes tiene? ¿Sabes noticia, algo? No sé. Superior 207. No tenemos noticias. Yo me imagino que intentará, según si tiene presupuesto, pues volverá a intentarlo, pero... Esperemos que no les dé más ruido el bueno, el Sierra Morena estuvo bien, ¿no? El Sierra Morena estuvo el coche perfectamente, pero es que parece que está acostumbrado a correr en Andalucía. Nada más, se sale de Peñaperro para arriba y ya... Se refría el vehículo. También tenemos a Germán Leal, que también con Antonio, pues me imagino que este año... Este se supone que es el año de la confirmación. El año pasado fue su adaptación a lo que es en esa Copa Suzuki, a la competición nacional. Y este año ya, como hemos comentado algunas veces con Antonio Pérez, sí, debería de ser su año. Tienen que llegar a los también resultados. También hablamos que este año los Suzuki, con la que se ha corrido, ya no se van a correr. Se va a sacar una nueva generación de Suzuki. Esos Suzuki se van a pasar a otros pilotos. Se va a hacer una especie de monomarca dentro de la monomarca de Suzuki. Se va a hacer como los punteros, los oficiales, como quien dice, con los vehículos nuevos. Y se va a hacer una copa también para que pueda participar más gente también, con el nivel de costes más bajo. Que... Son la pena que solo está Suzuki. Copa monomarca, no hay otra. Ese es el problema, y no hay expectativa de que pueda entrar otra marca. Menos mal que está Suzuki. Menos mal que está Suzuki, tú lo has dicho. ¿Eso en rally? ¿En montaña? ¿Sabemos algo? En montaña no hay noticia ninguna. Montaña me imagino que seguiremos la misma, porque se generan muy pocas noticias. Hasta que no vaya avanzando la temporada esa. La verdad es que eso es lo que le falta a la montaña con respecto al rally, y por eso tiene el rally más... ¿O despierta más interés? ¿Hay más movimiento? Hombre, o rally, no sé, es sí, que el rally está a un nivel mucho, un paso más alto que la montaña. La montaña a nivel nacional, pues sí, está bien, porque cuando empieza, mira, los pilotos... Pero siempre tenemos... Pasa como los rally, tenemos los mismos, pero no hay tanto cambio de montura, no hay tanto, porque siempre están los Audi ahí. La única noticia que hemos tenido fue hace el año pasado, que cambió Raúl Borreguero. Los hermanos Castro de la Jera, que siempre cambian de vehículo, no sabemos con qué nos van a deparar este año. No sabemos si Manolo Cabo seguirá este año otra vez. Es que hay muchas... La montaña es más difícil de saber noticias, porque se van haciendo sobre según la carrera que sea. Si Ubrique es la primera. Sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha. Uh-huh. Si Ubrique es la primera, pues las noticias vendrán todas ahí. No hay que plantearse una temporada. No necesita tanto estudio y trabajo. No tiene que trabajarla como, tanto la temporada, porque tú realmente vienen, hacen la primera. Si le va bien, pues intentan hacer la segunda. Si le sigue yendo bien, pues así van sobre la marcha. Bueno, pues eso en cuanto al nacional. De tierras, pues poco podemos decir, sino... De ya, tierra ya te la he dicho, Albert. Ya he comentado que está la cosa regular. Ya el año... Ya lo comentamos nosotros a principios de 2011 que... Sí, cuando hubo el laberinto ese de... Sí, que ese problema... Que se unieron los enduros con... Eso fue... Vamos, y parece que la solución no ha sido nada buena. Nada. Y lo que ha terminado es perdiéndose o casi perdiéndose, ¿no? El campeonato de España de... Una lista de escrito con 15, con de tierra, pilotos. Una pena, porque el año anterior, en 2010, hombre, en 2009, perdón, sí, 2010-2009 estuvo bastante interesante. Sí, sí, pero y suponemos que... Tenemos, por ejemplo, ahí a Chevipón, que estaba alternando los dos certámenes, pero lo que pasa que es lo que estamos hablando. No hay dinero, entonces cuando no hay dinero... Se tira por el camino más fácil. ¿Qué es más fácil? El asfalto. La tierra es más complicada. Claro. Y en la tierra, lo que ha dicho antes Albert, si tú vas a correr 30 o 50 kilómetros encima de todo, si ha llovido, te cortan la mitad, como pasó aquí en Andalucía, no me acuerdo ahora, ahí en Palma del Río, que llovió el día antes, pues se hizo un tramo nada más y de 15 kilómetros nada más, en vez de... Claro, todo el mundo. Sí, la mitad cogieron los coches, cogieron los bártulos, se fueron para su tierra, no dejaron... Eso lo pagas, eso claro. Se paga. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero antes de despedirnos del Mundial, ¿qué podemos destacar? ¿Ha habido cambios con respecto a lo que nos comentaste hace dos semanas? Pues sí que ha habido, porque ya el equipo oficial Ford, como te comenté que no sabía estaba en stand-by si se iba a continuar o no, pues continúa. Menos mal. Y ya tenemos a Las Balas y tenemos a Peter Sorbe, el piloto que corría... Confirmado ya, automáticamente. Segundo piloto de Citroën. De Ford. Que era antes segundo piloto de Citroën. No, tercer piloto de Citroën. ¿Cómo que tercer? Tercero porque iba con... Hombre, estaba Sebastián Loey y Sebastián Ollier. Ah, sí, es verdad. Me he liado. Pequeño lazo. Me he liado. Además, era privado. Él iba con un Citroën privado, no era del equipo oficial. Ogier. Se comenta que puede que haya otro tercer coche oficial de Citroën para nacer a la ITA, el piloto que ganó el Dakar, el catarí. Que dice que por parte de Citroën dicen que no, pero él confirma que lo tiene hecho. Yo a lo que me la subvenía porque Ogier va a correr este año, lo que comentamos, va a correr es piloto oficial ahora mismo de Volkswagen y va a hacer el mundial con sus con... 4 o 5 pruebas, ¿no? No, sí, bueno, sí, hará las 4 o 5 pruebas, sí se hacen. Lo que tienen planteado es hacer el mundial completo con el Skoda Super 2000 oficial. Va a ser el Skoda y va a evolucionar el vehículo. El Volkswagen. No sabemos si partirán alguna prueba o no partirán. Y nada, y este año tenemos a Monte Carlo, que comienza este año el... ¿En enero? Comienza muy prontito el... Sí, el Monte Carlo siempre ha sido en enero, por eso te he comentado lo de la nieve, que es otro rally de los sí, que sí, tiene nieve. Sí, pero te digo eso, que el campeonato del mundo este año empieza muy prontito, eso es bueno. Y Dani Sordo, lo tiene feo. No se entera, ¿no? Está sordo y no se entera, porque es que... se está hablando de que puede que este año Citroën ya no lleva la publicidad de Red Bull, no lo va a llevar como ha llevado este año. Chris Mickey, el compañero de Dani Sordo, es piloto oficial de Red Bull también, y parte de lo que puede hacerse para el campeonato del año que viene puede venir por parte de Red Bull si apoya el proyecto de Mini, con lo cual podría hacer campeonato. Si no, pues probablemente haga lo mismo que ha hecho este año, porque dice que prefiere hacer 5 o 6 pruebas con garantía que no hacer el mundial entero sin el coche evolucionarlo ni nada. De hecho, no se está evolucionando. Ya de hecho están haciendo pruebas, Las Balas y Loeb han estado ya haciendo test para Monte Carlo. Hay que comentar también una noticia desagradable, que un piloto francés en un rally en Italia pues ha fallecido. Tuvo un accidente y Andrea Francini, una cosa así. Y nada, pero vamos, que no fue un pequeño golpe, pero le salió por su pie, pero al final fue un ataque al corazón o algo, se lo llevaron y falleció en el hospital. Bueno, Álvaro, con esta noticia vamos a cerrar. Desagradable, pero vamos. Noticia triste, vamos a cerrar. Hay que decirla también. La temporada 2011. Sí. Ha sido un placer tenerte aquí, que nos enseñes y nos descubras. Bueno, yo no enseño a nadie, yo. Nos enseñes y nos descubras el mundo del automovilismo, del motor, porque esos pequeños secretillos que no llegan a todo, a ti sí te llegan porque ponen mucho interés. Y nada, pues te esperamos para 2012. Y muchas gracias. Nada, yo quería agradecer a todo el mundo de que ustedes de aquí y felicitar a mis compañeros de trabajo también, que me dan mucho tabarra. Y siempre se te olvida. Y siempre se me olvida. ¿No? Ya lo están felicitados y una feliz fiesta para todo el mundo, ¿no? Pues eso. Estamos en Navidad ya. Pues ya hay mismo. Que tener espíritu navideño. Ya mismo, a ver si es jamón este año, ¿no? Álvaro, muchas gracias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.